Vamos a pasar entonces al estudio del libro de Eclesiastés, que en la Biblia hebrea se llama Kohelet. Ajá. Es que la expresión así, esa H sí se pronuncia como una J así aspirada, en cambio en el español no, por eso decimos Kohelet, podríamos decir en el español. Esta palabra significa alguien que es la voz de una comunidad. Por eso es que Kaal es la asamblea. Es la asamblea comunitaria. Kaal, así como con una la A se alarga, ¿verdad? Kaal. Entonces, es la asamblea comunitaria. Y Kohelet es entonces es la voz, o él es el presidente, o es el que dirige la palabra a la asamblea. Por eso en el griego se le llama la eclesía, la asamblea, y el presidente de la eclesía, el que toma la palabra o el que dirige la palabra a la asamblea, es el eclesiastés. Eclesiastés, que también se le llama el predicador, el orador, el que da el discurso, o el que dirige la sesión, o el que se dirige a la asamblea, sería el término Kohelet. Entonces, alguien que es la voz de una comunidad, también así se puede interpretar. También una comunidad que habla, de esa manera se podría interpretar la expresión Kohelet. Este portavoz comunitario se identifica con el rey Salomón en Eclesiastés 1:1. Porque está diciendo que es alguien que fue hijo de David, y entonces uno lo identifica con Salomón. Pero sabemos que esta es lo que se llama la pseudonimia, que alguien escribe, pero la autoría se la atribuye a un personaje famoso. En este caso, entonces a Salomón, a él se le atribuye este libro. Tradicionalmente, algunos van a decir que el Cantar de los Cantares lo escribió Salomón cuando estaba joven y enamorado, que Proverbios cuando ya era una persona madura o ya tenía responsabilidad en el gobierno y también con la familia, y que Eclesiastés es cuando ya estaba anciano. Entonces, ajá, ya estaba cansado de la vida. Y entonces, esa es una manera de cómo se han ilustrado estos documentos. Pero aquí vamos a descubrir que no es realmente Salomón el que lo escribe. Entonces, sino que es un recurso literario con el que los verdaderos autores o autoras, porque no podríamos descartar que alguna mujer pudiera también saber leer y escribir y también dedicarse a este arte de la literatura. Entonces, pero es más común que se le atribuya a los hombres. Lo bueno es que en la Biblia tenemos en el Antiguo Testamento dos libros atribuidos a mujeres o con nombres de mujer, ¿no? Ruth y Esther. Y Kohelet está también en femenino, porque es una palabra en femenino, ¿no? Eclesía, se deriva de eclesía, entonces es una palabra que también está en femenino. Eso sería para la hermenéutica feminista, ¿no? Entonces, ya sabemos que Salomón solo aparece como un nombre que simboliza la sabiduría de Israel. Y la intención entonces de este libro es que sea leído dentro de la gran corriente de la sabiduría del pueblo de Dios. Y esa sabiduría está simbolizada en Salomón. Ahora para nosotros la sabiduría está en Jesucristo, en Él habita toda la sabiduría. ¿Cuándo se escribió este libro? Entonces, la época de composición, la mayoría dicen que es en el siglo III antes de Cristo. Entonces, ¿qué está sucediendo en el ambiente internacional? En lo político, es el imperio de los griegos. El siglo III sería entonces ya el imperio griego, el que está dominando la región ahí de Palestina y de todo el mundo conocido. Entonces, se cree que se escribió alrededor del año 250 y sería la primera manifestación de la comunidad judía bajo la administración de los Ptolomeos en Egipto. Como Alejandro murió, el imperio quedó después dividido en sus generales y Egipto con Alejandría bajo el dominio de los Ptolomeos. Entonces el libro de Macabeos, que no está en nuestras versiones, va a hablar de la dominación de otro grupo de los griegos que eran los descendientes de Seleuco o los seleucidas. Entonces es otro panorama el que tiene el libro de Macabeos. Entonces desde el año 306 antes de Cristo, Egipto y Palestina formaron parte de un nuevo imperio griego. En ese año el general Ptolomeo Lágida, en guerra con los sucesores de Alejandro Magno desde el 323, se adueñó de Egipto y de Palestina. La capital de ese imperio de los Ptolomeos era la ciudad de Alejandría en Egipto. Entonces sabemos de la necesidad que hubo también de la traducción griega, ahí del hebreo al griego del Antiguo Testamento, la Septuaginta, y que sucedió ahí en Alejandría. Entonces, también es esta época de la que nos está hablando el libro de Eclesiastés. Los sucesores de Ptolomeo I organizaron el imperio en base a dos modelos, y se va a reflejar en el libro, ¿no? El modelo egipcio en el que todas las tierras pertenecen al faraón. ¿Qué parte de la Biblia nos dice que el faraón era dueño de todas las tierras? Génesis, con aquella hambruna, con el trabajo de José, que las personas con tal de comer le dieron al rey todas las tierras. Pero ¿cuáles fueron las tierras que no quedaron bajo el dominio del faraón? La de los sacerdotes. Por eso es que cuando el pueblo salió de Egipto, a los sacerdotes en Israel no se les dio tierras. ¿Y cuál es la intención de no darle tierra a los sacerdotes? Para que no fueran opresores del pueblo, para que no se pusieran al lado de las injusticias, para que ellos velaran por el bienestar de todos los habitantes del país. Por eso no se les dio tierra, sino el diezmo de las cosechas y el diezmo que las personas daban para los dirigentes religiosos, para sus ayudantes, para los extranjeros, para las viudas. Entonces, el libro de Tobías o de Tobit es el que nos va a hablar de esos tres diezmos que se daban en Israel. Pero este modelo, todas las tierras pertenecen al faraón. Entonces el rey griego se proclamó faraón de Egipto, pasando a ser propiedad de él todas las tierras. La que no era de él era la de los templos, la de los sacerdotes, porque eso había ocurrido también en la historia. Entonces, como que se repite la historia, o más bien, conocen la historia y la vuelven a instalar, ¿no? Porque eso conviene a los intereses. Y el otro modelo es la organización de la producción en esas tierras que eran de él. Se seguía el modelo griego. El rey dividió su territorio en distritos llamados diócesis. Entonces, es una división. Ahora también los modelos administrativos que tienen muchas denominaciones también son como tomadas como de esta idea. Dicen la región, el territorio, la sección, la zona. O sea que hay muchos nombres, ¿no?, para decir cuando algo es más pequeño, después es un poco más grande y es algo más extenso. Y ya luego varias regiones hacen una denominación a nivel nacional. Entonces nosotros a veces dividimos también por cuestiones administrativas. Y así es también como recogemos los dineros, que no los vemos así como impuestos, ¿verdad? Porque sería así algo muy, muy mundano o muy de la sociedad. Entonces, sino lo voluntario que da el pueblo, ¿verdad? Entonces, digamos, esta comunidad lo lleva a un sector un poco más amplio y esta lo lleva a otro más amplio hasta que llega a nivel nacional, a las arcas nacionales. Entonces, ¿cómo está dividido administrativamente? Y nosotros tenemos algo de esa administración también. ¿Y cómo está administrativamente las cuestiones políticas? Y también tienen que ver con cuestiones económicas, que hay parajes, que hay diferentes nombres, ¿no? Que cantones, que barrios, que parajes, que aldeas, caseríos, fincas. Total que tenemos una serie de maneras de pensar en cuestiones geográficas administrativas. Entonces, el territorio se dividió en distritos o diócesis, eso es lo que quiere decir diócesis, distritos. Al frente de cada distrito colocó un jefe militar, el estrategos. Entonces, el estratega, decimos también, nosotros todavía usamos palabras como esas, ¿no? El estratega, el jefe militar. Y un administrador civil, que en griego se diría así como está ahí, todas las vocales, dioiketes. De oikos, como que es siempre con cuestión de oiketes, sería como alguien, un segundo que está administrando la casa o la economía o la domus, ¿no?, la casa. Entonces oikos, casa. Y con esa doble organización, toda la riqueza de Egipto y de Palestina fue canalizada para la ciudad capital de Alejandría. ¿Dónde se administra todo el dinero? En la capital. Entonces, todo fue a parar a Alejandría. Y Alejandría se convirtió entonces en la ciudad más importante de la época griega, de este gobierno de los Ptolomeos. Incluso se dice que tenía una biblioteca enorme. Y ahí es donde apareció lo del museo, ¿eh?, en honor a las musas. Entonces, el museo, musas, museo, ahí tiene relación. Y una gran biblioteca, quiere decir que los investigadores del mundo, ¿a dónde llegaban? A la gran biblioteca de Alejandría. Ahí llegaban, algunos hasta iban a donar sus servicios a la biblioteca de Alejandría, porque recogieron de la sabiduría de todos los pueblos. Y ahí también llegó la Septuaginta. Entonces ahí seguramente llegó también la Septuaginta como parte de todos esos tomos de la sabiduría, todos esos documentos, todos los escritos. Entonces surgió también un sistema de cobradores de impuestos unidos al rey de Egipto, que hacía que el sistema económico de los griegos llegase a la aldea más distante de la capital. Entonces nadie se quedaba sin pagar impuestos. Hasta el lugar más lejano, ahí llegaban los cobradores de impuestos. O sea que no se escapaba nadie, ¿eh? Ahí llegaban los tributos. A pesar de la ocupación griega, Judea consiguió mantener sus privilegios conquistados en la época del dominio de los persas. Entonces a ellos se les dio el título de etnos, son un pueblo, son una etnia, y por ser una etnia se les dejó entonces los privilegios. Entonces eso quiere decir que el templo seguía funcionando y la administración de esa provincia también era realizada por el sumo sacerdote, pero los tributos aumentaron. Hay que dar tributos para la provincia y hay que dar tributos para el imperio. Entonces, la carga fue mucho mayor, fue doble, ¿no? Entonces, se aumentó el impuesto. Y eso obligó a las aldeas de Judea a modificar su sistema de agricultura. Tenían que plantar no solo para sobrevivir, no solo el maíz, sino ya había que sembrar los productos de exportación. Entonces hay que sembrar fresa, hay que sembrar papa, hay que sembrar otros. Ya no solo lo que es el frijol y el maíz, que es la dieta básica de los pueblos mayas. Por eso se siembra el maíz y se siembra el frijol juntos, ¿eh? El maíz y el frijol van juntos, es la dieta básica. Entonces eso es, y aparte se siembran otros productos, como los ayotes, decimos nosotros, o las calabazas y el chilacayote, otros, ¿no?, se siembran ahí mismo, en el terreno. Entonces eso es parte de la sabiduría del pueblo, pero han tenido que dejar la agricultura de subsistencia y también dedicarse a los medios de producción, digamos, a los productos de exportación para poder sobrevivir. Entonces hay que ver que es una oportunidad la exportación, la venta de esos cultivos. Especialmente en esa época era el vino y el aceite. Y entonces ese cambio en la estructura del pueblo trajo para Judea que se aumentaran las horas de trabajo. Eso es como una esclavitud. Lo mismo que le sucedió al pueblo en Egipto. Lo que hacían en Egipto era dobles jornadas de trabajo. Una era para el Estado y otra para, digamos, los medios de producción. Entonces, era dobles jornadas de trabajo las que hacía el pueblo en Egipto. Y lo mismo sucedió aquí, aumentaron las horas de trabajo. Ellos tenían que hacer producir la tierra para garantizar la supervivencia y sobre todo para pagar los impuestos. Entonces, como la tierra no era de ellos, sino solo era como que estaban arrendando la tierra, porque la tierra era del rey, era del faraón. Entonces, ¿qué pasa hoy? Tendríamos que pensar, ¿y hoy qué situaciones vive el pueblo? ¿Viven también los proletarios urbanos? ¿Será que también a veces tienen que trabajar dobles jornadas para poder ganar un poco más de dinero? ¿Habrán empresas que les exigen mucho más tiempo, que se pone como horas extras, pero que eso es doble jornada también? ¿Y quiénes son los que son aptos para esas tareas? Los jóvenes. En algunas empresas de una vez dice que antes era, ¿cuánto era la edad? 35 años, ¿no? Y después a 30, y ahora a 25. Y con 25 años, con estudios universitarios, y que tengan experiencia, imagínense. Entonces, en el periódico hay buenos puestos de trabajo y buenas oportunidades, pero ¿cuáles son los requisitos? ¿Y puede el pueblo común acceder a esos puestos de trabajo? Entonces, ahí vemos nosotros cómo también hay situaciones que se reflejan ahí en el libro de Eclesiastés y que se reflejan también en la vida de hoy. A veces también, digamos, por todas esas situaciones económicas que se viven, cuando los hombres tienen desempleo, las mujeres han tenido que ver de qué manera ellas aportan a la economía. Entonces, por eso es que también ellas no solo hacen la tarea de la casa, todos los trabajos de la casa, sino dice, usted puede ser la empresaria de como usted quiera, ¿verdad? El horario que usted disponga, y entonces aquí está el catálogo, y puede salir a visitar a las personas, y vaya a ofrecerles producto, y de esa manera usted se va a ser la que va a aportar también dinero, va a tener también dinero, y entonces tiene que, aparte de su trabajo de la casa, tiene que ver cómo también aporta para lo de la casa, digamos para la economía. Entonces, por eso, digamos, ¿cómo es la tradición que hemos tenido de modelo de familia? Que el hombre trabaja y la mujer está en su casa. Pero las mujeres han perdido, digamos, de alguna manera, porque tienen que hacer dobles jornadas de trabajo. Trabajan fuera de la casa y trabajan en la casa. Cuando regresan de su trabajo fuera de la casa, ahí está el trabajo de la casa así esperando. Bienvenida, ¿eh? Bienvenido. Aquí estoy, dice la ropa que hay que lavar. Aquí estoy la que hay que planchar. Aquí estoy el aseo de la cocina. Aquí estoy la comida, ¿no? Todo lo que es para hacer la comida. Entonces, las mujeres han, digamos que han sido las que han sufrido este impacto económico, con dobles jornadas de trabajo. Y si no, su día que es de descanso, porque trabaja fuera de la casa, jornadas desde la mañana hasta la noche, y entonces el día que es de descanso tiene que dedicarlo para todo lo que se le acumuló en la semana. En algunos casos, en ciudades donde las personas tienen trabajos en horarios diferentes. Hay un análisis también de cómo se ha dañado la familia, que a veces cuando él trabaja, ella está en la casa. Cuando ella sale para el trabajo, él va llegando a la casa. Entonces se daña la relación de las familias. Y se puede dañar también en que cuando le dan vacaciones a él, ella está trabajando. Y cuando ella tiene vacaciones, él está trabajando. Ella se va de vacaciones entonces solita y él se va de vacaciones solito. ¿Y habrá algún peligro que salga el lobo feroz ahí en la esas vacaciones, en ese descanso? Entonces, ¿qué le pasa a las familias cuando se han dado todas esas situaciones que han cambiado la estructura, que a veces se añora, ¿verdad? Digamos, por eso se habla de lo idílico. ¿Qué es lo idílico? Sería el idilio, sería así como algo de los antepasados y del campo, ¿verdad? Lo campestre. Por eso hasta hay canciones que dicen de nuestro idilio, pero entonces sería algo así del campo, ¿verdad? Y sería como regresar, como quisiéramos que regresara la época de los abuelos o de los patriarcas. Entonces las personas a veces añoran. Los que han sido desarraigados de sus aldeas o de sus pueblos para irse a otros pueblos, a otros lugares, a otras comunidades. Aquí eran apreciados, eran reconocidos, digamos que eran personas que tenían muchas amistades. Cuando se van a otro lugar, nadie los conoce, no los voltean a ver, no los reconocen. Entonces todo eso, alguien puede estar viviendo tal vez en una gran ciudad, pero cuando hay feriados, cuando hay descansos, ¿qué hacen las personas? Ajá, un éxodo, ¿eh? La gran ciudad se queda a veces qué bonito es manejar cuando es Semana Santa, o cuando es 25, o cuando es, porque no hay tanto tráfico y está como descansando la ciudad, está en silencio, está como que fuera desierto. ¿Y dónde están las personas? En las aldeas, en las fincas, en los caseríos, en los pueblos más pequeños, fueron a ver a su familia. Añoran otra vez regresar, y como decir, yo cómo quisiera regresar a vivir aquí con mi comunidad. Pero mi trabajo, o mi taller, o mi negocio, o allá están los estudios de los hijos, y entonces como que se añora siempre aquellos viejos tiempos, ¿no? Y aquí decían las personas ahora que la inseguridad y tantas cosas, la gente anhela a los dictadores y dice, si regresaran los tiempos del dictador, dice, porque el dictador era el que tenía a todos así bajo amenazas y miedos. Entonces, ¿qué le ha pasado al pueblo? Entonces, a veces podemos también contextualizar muchas de estas lecturas en el campo y en la ciudad. ¿Qué le ha pasado a las personas del campo? ¿Por qué algunas personas han tenido que emigrar del campo a la ciudad? ¿Por qué han tenido que vender lo poco que han tenido? ¿O qué los hizo irse a la ciudad? Entonces, a veces nos han puesto la ciudad como el lugar del éxito, de las oportunidades. Y cuando la ciudad ya no da las expectativas, entonces nos dicen, no, es allá con los hermanos que están en esta dirección, le dicen. Y entonces es allá donde allá sí se gana bien, allá. Y entonces allá es donde ellos también, cuando no pueden regresar, añoran el poder regresar un día y decir, ay, cuando escucho la marimba, cuando me acuerdo de los cantos de allá, de mi pueblo, o de mi iglesia, de mi congregación, ¿no? Entonces, esos cantos se le vuelven a él un aliciente, una ayuda, algo que le recuerda su familia, su pueblo, sus tradiciones. Entonces, ¿cuál era la situación que vivía el pueblo? ¿Por qué está fastidiado el autor de este libro? ¿Por qué llega a decir vanidad de vanidades? Todo es vanidad. Entonces él llega a sentirse así fastidiado. Ya no hay nada nuevo, como que estuviera en una depresión o en un callejón sin salida, y entonces él le está diciendo, parece que no hay solución, que no hay salida a esta situación que vivimos. Entonces, veamos la división del libro. El Eclesiastés es un libro muy difícil en cuanto a hacer división de esta obra literaria. Parece que es un discurso único de un sabio que reúne dichos y proverbios para fundamentar su opinión. Al mismo tiempo, introduce comentarios personales y parte de su propia observación de las cosas. De esta manera, entremezcla proverbios y comentarios y así va desarrollando los más diversos asuntos. Algunas Biblias dividen el libro en dos grandes partes. En el capítulo 1, versículo 2, al capítulo 6 y versículo 12. Y la segunda parte del capítulo 7, versículo 1, al capítulo 12 y el versículo 8. Al final, los versículos 9 al 14 del capítulo 12, parece que alguien, después de que el libro estuviera terminado, le agregó esa última parte. Eso de que los dichos de los sabios y todo eso que aparece ahí al final, el epílogo, sería entonces agregado de alguien, el redactor final. Probablemente pudo ser un seguidor de Qohelet, que añadió comentarios sobre el maestro y sus importantes enseñanzas, porque está en tercera persona. No dice yo he visto la opresión, yo he visto las injusticias, yo he visto, no está en primera persona, sino dice entre más sabio fue el predicador, más sabiduría le enseñó al pueblo. E hizo arreglar muchos proverbios, él los arregló y también animó a la gente que escribieran mensajes. Y entonces dice que las palabras de los sabios son como clavos bien clavados. Esa última sección está en tercera persona. Alguien está hablando, dando testimonio del predicador. Pero cuando el predicador está escribiendo o hablando, dice, yo he visto, yo he experimentado, me he dado cuenta, esto es lo que está pasando. Entonces, él combina eso de proverbios y comentarios, proverbios y comentarios. Algo así como las homilías. Las homilías son cuando alguien va leyendo un texto y explica algo. Lee otro texto y explica. Lee y explica. Eso sería una homilía. Pero la habilidad para las homilías es lo que cuesta. Parece que una homilía es así sencilla. Solo leo el texto y ahí le voy diciendo, voy comentando y voy diciendo cosas. Pero cómo hilvanar cada pensamiento, eso es lo difícil de la homilía. Pareciera que una homilía es fácil de darla. Pero es engañoso, es como una trampa, ¿verdad? Porque a veces puede que uno se enrede uno mismo y ya no haya cómo salir, cómo hilvanar, cómo tejer muy bien las ideas. Entonces, él lo que hace es un proverbio y comenta, un proverbio y comenta, y así va el desarrollo de su libro. ¿Cuáles son las claves de lectura? El libro fue escrito en una época muy difícil para el pueblo. Ya dijimos que la cuestión social es que Judea está en manos de los Ptolomeos, estaba sufriendo transformaciones rápidas y violentas. Gente honrada se iba empobreciendo, según Eclesiastés 6:2. He visto debajo del sol muchas injusticias, como el justo, por ser justo, le va mal, y como al injusto, le va bien. Son contradicciones, incluso los profetas van a decir lo mismo. Los malvados prosperan rápidamente en la maldad. Como quien dice, hay quienes se enriquecen de la noche a la mañana y quienes se empobrecen de la noche a la mañana. Entonces son los dos, son contradicciones. Unos se empobrecen y otros se enriquecen. Por eso es que en uno de los libros de los llamados las epístolas pastorales aparece el consejo, al que quiera hacerse rico de la noche a la mañana, adviértele que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces puede que alguien se haga rico de la noche a la mañana, pero a veces su vida es la que se pierde. Y entonces pareciera aquello que dice Jesús, hay quienes digamos, prosperan con los bienes de este mundo, ¿no? Entonces son las contradicciones que Jesús va a decir, la vida de los seres humanos no está en los bienes, está en vivir bien, o sea, según los consejos que encontramos en la palabra de Dios. Eclesiastés va a decir que ve gente oprimida que clamaba por justicia, pero que nadie los defendía. Muchos corrían detrás del dinero fácil, buscaban lucros con engaños y con la corrupción. Pero esto no es Latinoamérica, esto es la época del Eclesiastés. Y pareciera que es de hoy, pero no es de hoy. Entonces eso de los negocios fraudulentos, eso de ofrecerle a las personas, como ha sucedido con aquellas financieras fantasmas, ¿no? Que han ofrecido grandes intereses y la gente cae, Por eso las personas, los economistas van a recomendar y van a decir, cuando una institución financiera está ofreciendo demasiados intereses, hay que sospechar que no está en bonanza, sino que viene así, que está en la quiebra. Entonces no hay que dejarse llevar por esos atractivos, porque de repente uno va a ir a dejar ahí porque va a ganar muchos intereses mi dinero y se desaparece de un día para otro, quiebra. Entonces la institución más sólida, dice, es la que ofrece bajos intereses, porque no tienen necesidad, diríamos, ¿verdad?, como de estar haciendo tanta oferta, porque saben que están estables. Bueno, eso es la opinión de los que conocen, ¿no? Yo solo oigo por ahí cosas y como el oro las repito, ¿no? Entonces habría que oír los consejos de los economistas. Ahora también ya hay grupos cristianos que hay consejos financieros, ¿no? Que hay ya, creo que hay un, ya hay un, quienes están interesados en decirle cómo hacer un presupuesto. Pero como las personas le tenemos miedo a los presupuestos, entonces dice cómo administrar bien sus gastos. Entonces la palabra gasto ya les suena así familiar. Eso de presupuesto les suena como que es de gobierno. Pero si ya habla de gasto, entonces, sí, entonces sí tiene que ver conmigo, con mi casa, con el dinero que yo gano. Entonces hay servicios también para orientarnos en cómo administrar bien nuestros recursos. Gracias a Dios por los hermanos que quieren poner sus conocimientos al servicio de nosotros, ¿no?, del pueblo de Dios. Entonces, eso es lo que está viendo el Eclesiastés. Y en medio de todo ese torbellino, que sería una palabra para decir cómo es que nos quedamos hasta mareados nosotros, o nos envuelve y nos lleva de un lado para otro, Coelet presenta una reflexión crítica, a veces irónica, con un cierto sabor de amargura, sin mucha esperanza. Algunos pasajes del libro, aislados de su contexto de origen y época, nos dejan perplejos al encontrarlos en la Biblia. Al final parece encarar la muerte como un fin último y absoluto, donde toda esperanza queda aniquilada. Entonces a veces como que ofrece, miren, digamos, cuando uno se muere, descansa de todos estos problemas, ansiedades, dificultades, carreras, angustias, dificultades, y pareciera que esa es la solución, pero no es que esté diciendo eso. Detrás de toda esa amargura, el libro abre caminos, y esos caminos son las claves de la lectura. Entonces, ¿qué está intentando el Eclesiastés? Es responder a la pregunta, ¿tiene sentido la vida de los seres humanos? ¿Tiene algún sentido nuestra vida? ¿Hay alguna esperanza para nosotros? Entonces, los sabios tienen una cualidad, son observadores. Entonces, eso es algo que nosotros también tendríamos que cultivar, la observación. Por eso un método de la investigación de campo es la observación. ¿A qué horas las personas, qué hacen las personas en su comunidad? ¿A qué horas? ¿Qué pasa en la mañana? ¿Qué pasa al mediodía? ¿Qué pasa en las noches? Que se oyen que allá están viendo la televisión a todo volumen. Otros están jugando, otros están gritando, otros están alegando. ¿Qué es lo que pasa en un...? Entonces hay quienes van y observan, ¿no? De repente pasan por ahí, pero están viendo qué pasa. Entonces el sabio es observador. Y él es un observador así muy diestro. Observa cómo viven las personas y ahí es donde él encuentra qué es lo que le da sentido a la vida. ¿Cuáles son las limitaciones que tienen los seres humanos? ¿Cómo es la vida del oprimido, del pobre, que es fruto del sistema? O sea, él te está diciendo, No es que Dios quiera que hayan pobres. Lo que pasa es que el sistema está, la máquina, digamos, del imperio está hecha para que hayan pobres. O sea, margina a la gente. Eso de que, digamos, haya desempleo es el pecado de la globalización, dicen, ¿verdad? Hace muchos años salió en un periódico, decía, el pecado de la globalización es que hay gente capaz para trabajar, pero que no les dan trabajo. Porque como el mercado lo que quiere es optimizar sus ganancias, entonces menos costos y más ganancias. Entonces las máquinas le quitaron mucho trabajo a las personas y los operadores de las máquinas, a veces un operador para varias máquinas y se le quita el trabajo a otras personas y se le aumenta unos cuantos centavos a este que va a trabajar más, que va a tener más responsabilidad. O uno que todavía no tenga el título por uno que ya tiene su título. Y entonces la cuestión es cómo le pagamos menos y cómo obtenemos más ganancias. Entonces no quiere decir que la gente no tenga capacidad para algún trabajo. Lo que pasa es que está desechado, digamos, no hay trabajo. En otras cosas, en otros ambientes es la sobreexplotación. Se sobreexplotan los recursos que después ya no producen o ya no hay medios de producción. Entonces, hay muchas situaciones que se daban en ese sistema que tenían el imperio Lajida. Entonces, él observa, ¿por qué la gente está así? ¿Es porque es haragana, es por su pecado, es porque es infiel? ¿Es porque no es honesto, porque no es honrado, porque no es una persona de bien? Porque él ve las contradicciones. Los malvados prosperan y los justos se vuelven pobres. Es una contradicción. Entonces, ahí es donde él va diciendo, miren, todo lo que está sucediendo con nosotros, el poder se instrumentaliza, la ciencia se instrumentaliza, entonces la tecnología. En esa época también apareció lo de las monedas y lo del comercio, y la tecnología también podría ser la, ¿cómo se le llama? La noria, ¿verdad? Que cómo también hacer producir por medio de la fuerza del agua y o sacar el agua de abajo y hacer riegos. Entonces está la tecnología está para también sacarle el mayor beneficio para que haya para producir riqueza. Pero a veces la riqueza no es para beneficio de todos, sino es más bien el lucro, la avaricia, el cada vez acumular más y más los bienes. Entonces ahí es donde se dan las injusticias, ¿verdad? Unas personas tienen demasiada comida, demasiada agua, demasiados bienes y otros no tienen nada. Entonces eso es lo que también veía el Eclesiastés. Veía todas esas situaciones, veía toda cómo sacar provecho. En algunos lugares hay personas que son becadas, pero para que después, todo, como son los más hábiles para esos conocimientos, después ellos trabajen para una institución o para los que los becaron, ¿no? Y entonces encuentren fórmulas para hacer producir, para que haya más ganancia, más producción. Entonces, digamos que a los que son más inteligentes, decimos nosotros, o sea, que son diestros en alguna, tienen una inteligencia sobre algún aspecto de la vida diaria, a veces a lo becan, pero después tiene que ¿Y cómo va a pagar? ¿Y cómo va a devolver eso que se invirtió en él? Porque algunos de esos estudios son caros, demasiado caros, que alguien no los podría pagar. Pero ¿y cómo va a devolver eso? Entonces, hay una manera de podría ser que eso de la... ¿Por qué la ciencia va a pasos acelerados y nosotros vemos que un instrumento que tenemos ya a los poquitos días ya este ya se está quedando? Pero así, ¿verdad? A una velocidad increíble que va, porque muchas veces las instituciones educativas también están buscando el conocimiento, pero para la producción, para esto del lucro, de la ganancia, o para que sean consejeros políticos, como la política también es instrumentalizada, hasta el culto a veces se vuelve instrumentalizado, la ley, el templo. Entonces él quiere que las personas en verdad encuentren sentido a la vida. Por eso hay un libro de un psicólogo que se llama En busca de sentido, ¿verdad? Del que la vida tiene sentido. Cuando la vida pierde sentido, uno lo que quiere es morirse, o tirarse de un puente, o ahorcarse, o quitarse la vida con veneno, porque ya no vale la pena vivir. Pero si la vida tiene sentido, entonces uno se aferra, lucha, encuentra esperanza. Y eso también es parte de lo que recoge este libro de la sabiduría. Entonces, por eso es que a veces se dice que la felicidad consiste en que cada uno pueda trabajar para su sustento y para disfrutar los frutos de su propio esfuerzo. Así que entonces está diciéndonos que lo que realmente quisiera el pueblo es lo de Isaías 65, que en verdad pueda disfrutar del fruto de su trabajo, que se vea el beneficio de su trabajo, que no sea su trabajo en vano, porque cuando uno trabaja y parece que su trabajo es en vano, entonces eso es lo que se llama la enajenación, o lo que también se llama alienación. Entonces parece que las ideas de uno se las roban, otro se aprovecha. Uno tuvo una idea, pero otro se la agarró y la desarrolló y así se siente el pueblo a veces. Eso sería la alienación, como que pierde su dignidad, su valor de persona, de ser humano. Y lo enajenado sería que lo que uno hace es ajeno, como que fuera ajeno, no es de uno. No tiene satisfacción. Por eso cuando las hermanas hacen su comida y ellas, digamos, la preparan y la arreglan, y la satisfacción sería que uno se la coma y que uno diga, ¡ah, disfruté de esta comida! Pero a veces se exalta lo que no hizo ella, sino lo ajeno. Tan sabroso lo que nos trajo fulano de tal o fulana de tal. Entonces sería como quien dice, valoran más lo ajeno que lo que yo hago. Parece que lo que yo hago no tiene mucho valor. O a veces los productos ya elaborados, ¿no? Que entonces dicen, ay, tan sabrosa la Pepsi Cola o esas cosas así, ¿verdad? De sabor. Y entonces ahí es donde nosotros a veces nos sentimos como que lo que hacemos no tiene valor o no tiene, digamos, no tiene sentido. Necesitamos recuperar ese sentido de la vida, valorarnos. Y eso lo hace la palabra de Dios. La fe en el Señor es la que nos da nos recupera ese valor. Vamos a finalizar entonces y la próxima reunión continuamos.